eras mi mar. No me quitaba ni el sueño, ni la gana de cantar. Si alguna vez te recuerdo, es solo para gritar. Siempre te amaré, no hay otro como tú. Te pido por favor que me perdones, que no me abandones, te lo pido por favor. Te amaré, te amaré, te lo juro, te amaré. Te amaré, te amaré, te lo juro, te quiero. Yes.